Buenas noches, si ustedes me permiten cantarles una cancioncita de un amigo, Marco Velázquez. Qué lindo vivir así, sabiendo que el hombre es bueno. Sabiendo que el hombre es bueno, que la semilla ni sabe que la culpa es del terreno. Que la semilla ni sabe que la culpa es del terreno. Llegar al día, sí señores, verá qué lindo, verá qué bueno. Que usted tiene un beso al aire, verá qué justo, verá qué cierto. Sabiendo que donde caiga no caerá preso, no caerá preso. Qué lindo mirar a un niño, porque cuando más pequeño, porque cuando más pequeño es más puro, más semilla, menos patrón y más dueño. Es más puro, más semilla, menos patrón y más dueño. Dele usted la mano, niño, verá qué lindo, verá qué bueno. Y dígale con confianza, verá qué justo, verá qué cierto. ¿Cómo le va, compañero? Compañero. Gracias, han sido ustedes muy amables. Bueno, comenzamos. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Zapata. Buenas noches. Bueno, comenzamos otro programa de Proyecto Urbano. Hoy tenemos a Radel Zapata. Bueno, vamos a empezar esta primera parte. La vamos a empezar un poco más con preguntas. Y me gustaría saber cómo llegás a ser artista callejero. Bueno, yo siempre soñé. Generalmente soy un soñador. Y una vez yo veía gente que subía a los ómnibus y cantaba, y digo, ¿qué hace esta gente? Y un día me pongo a hablar con un flaco, Mario Núñez, que nos hicimos muy amigos, después compartimos hasta un plato de sopa y un pedazo de pan. Y me dice, pero dale, subí. Digo, no me da, tengo vergüenza. ¿Y se tiene guitarra? Digo, sí, tengo una guitarrita ahí, tráigala. La fui a buscar y dije, no, ¿qué me va? Me dice, dale, vamos a subir. Y subimos, ¿no? Y él empezó a cantar las chamarritas, cosas que cantaba y escribía muy bien. Él había escrito para obras de teatro y demás. Y y me gustó la manera de ser de él, ¿no? Y bueno, así nos fuimos haciendo amigos y salíamos entre los dos. Él hacía una canción, yo cantaba otra, me fui animando y entendí otra cosa que no era. Yo creo que ese era el escenario soñado de cualquier artista, sea callejero o no. Pero me gustaba la manera de ser de los artistas callejeros. Uno va a un recital y canta 8 canciones. El artista callejero, si uno la multiplica por ómnibus que hace, llegué a cantar 40, 40 y pico de canciones en el día. Lleva la olla a su casa, porque el 99,99% vive de su arte. Y hay muy buenos artistas en la calle. Y bueno, yo seguí y tuve un montón de experiencias humanas, ¿no? En el ómnibus, una señora que ojalá siga viva, hace muchos años. Me dio para adelante. Y entonces seguí. Le hizo ver que lo que vos hacías le gustaba. Tenía sentido, le gustaba. Le gustaba, tenía sentido. Y a más de uno le ayudó en su rutina, en su vida, Antes de cambiar el estado de ánimo a varios. No, a varios que venían de su trabajo, agobiados y demás, y pensando en qué iban a encontrar en la casa, eso es lo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? A veces sin un mango en el bolsillo y pero a uno con el aplauso le alcanza. Con la aprobación, hasta de la mirada, vos sabés que te están aprobando, y eso es mejor que cualquier cosa. ¿Encontrás alguna diferencia entre ser, porque también fuiste artista de escenario, entre estar arriba de un escenario y ser artista callejero? Sí, es muy diferente, el día y la noche. Uno va arriba de un escenario ya programado qué es lo que va a tocar y en cambio uno cuando se sube arriba no ningún le mira en los ojos a la gente y la gente te mira quién sos y vos tenés que convencer a la gente quién sos, vos tenés que decirle quién sos. Claro. Y no tenés un parlamento como el vendedor y todo eso, sí, va, que te venden la curita, no sé cuánto. No, vos tenés que ganarte a esa gente por una canción o dos canciones. Y no solamente en la moneda que te ayuda a vivir. La interacción con la gente. ¿No? La interacción con la gente es un tete a tete. Es como, ¿cómo explicarlo? Uno puede estar tocando en el Estadio Centenario a ver miles de personas y no ves, porque no ves de arriba un escenario grande, no ves. Yo estuve en el Festival del Olimar y todo eso como bajista de un dúo que se llamaba Identidad y no ves a la gente. Ahora, enfrentar a la gente sobre un ómnibus. El cara a cara. El ver o cerrar los ojos para no ver alguna desaprobación, porque no todo el mundo le puede gustar. Y abrir los ojos y sentir el aplauso y decir, estoy cumplido. Totalmente. Estoy cumplido. Sentirse realizado. Y no es que se te infle el ego, se te infla el pecho de satisfacción y de ganas de vivir. No, pues lo llevaba por, bueno, la forma de ser que decías. Sí, ¿no? Que hay una distinta manera de ser. Pues, es interesante, creo que muchos hemos conversado con otros entrevistados y sí rescatan eso, ¿no? El cara a cara es chocante. Nosotros lo sabemos porque todos los días estamos ahí, sí. Pero siempre decimos que cuesta más al músico de escenario subirse en ómnibus que al del ómnibus subirse en escenario, más o menos. Sí, por supuesto. Y obviamente, vamos a poner en contexto, me voy a tomar el atrevimiento de poner en contexto a los que están escuchando por la psicosocial. Punto ar. A los que están escuchando, que quizás no todos te conozcan. Es decir, Radel Zacuata, 72 años, marino. Mercante. Marino mercante. Artista callejero desde. Desde que me bajé del barco. 2010, 2011. Más por ahí, más. ¿No? Y constructor de guitarras. Y ahora. Constructor de guitarra. Claro, vino y tocó guitarrero. Su propia guitarra. El sueño mío, después que aprendí un poco más a tocar la guitarra, no tengo una técnica de guitarrista. Por eso me llamo guitarrero. Después encontré en esas cuestiones que el guitarrero es el que las construye. Yo le llamaba el luthier. Hay gente que se hace llamar luthier. Sí, por supuesto. Pero yo prefiero. Da más glamour. La palabra guitarrero para diferenciarlo de alguien que igual construye guitarras como le pude construir yo, pero que no se sube a tocar arriba de un ómnibus porque no le da la nafta, por más excelente guitarrista que sea. Y para ser luthier no necesitas ser un guitarrista, necesitas ser un buen carpintero, conocer de maderas y un montón de cosas, y medidas y demás. Y yo, con un montón de falencias de la secundaria que tuve que abandonar, la geometría me había quedado muy atrás, ¿no? muchos años después. Claro, yo sacaba cálculos en el barco para navegar, pero de ahí a sacar cálculos en cómo hacer una guitarra, mirarla, teniendo plata en el bolsillo, vas, te la compras la que querés, pero sentir esta guitarrita, yo le llamo guitarrita. Acá mis amigos, que creo que suena un montón, suena muy está bien. Muy buena. Ya la probaron, yo sé que tiene sus fallas, pero acá han ido. ¿En realidad son fallas lo que tiene o es que tiene una identidad? Tiene una identidad, y eso identidad. Es. Bien. O sea, muy distinto un instrumento construido en no, máquinas. No quiero pegar de modesto, pero esto es cortado a sierrita, esto es pulidito a mano, muchas lijas, diferentes lijas, cepillados y encolados. Y el sentirla sonar, claro, a mí me parece que es una guitarra de ¡oh! Pero a mí, es lo mismo que tener una novia fea. Para mí es la novia más hermosa. Te seguís formando, la formación como. Porque, es decir, lo hemos discutido muchísimo, sobre todo con Gabriel, cada vez que preparamos el programa. Siempre sale como la cuestión de la formación, con una cuestión personal, no más allá de. Debe ser. Bueno, como hablábamos en el programa pasado, que se nos truncó por problemas, detalles técnicos, que justamente que quizás no tenés por qué llegar a ser el mejor luthier de Sudamérica. No. Sino que es simplemente una formación. Es una formación. Un seguir formándote. Super. para hacer algo nuevo. O sea, tuviste la valentía de volver a estudiar a los 69, empezaste a estudiar lutería más 69. O menos. O sea, no todos tienen la capacidad, hay personas de 40 años que te dicen: no, yo ya no había estudiado más, yo ya aprendí, ya rasco la guitarra, ya canto en tono más o menos. No, lo que pasa que. Hablamos un poco de eso, ¿no? Íbamos por ahí. Yo navegué muchos años. Y he visto guitarristas, he ido a conciertos y demás. Y yo toco el bajo. Y me voy a hacer un bajo. A Ahora me estoy tratando de hacer un contrabajo, pero muy especial, ¿no? Es un tacho con un palo. Nos comentaste imitando a Leloutier. Claro, no va a ser. Va a tener un tinte bien uruguayo. Bien uruguayo. No, Leloutier es argentino. Tampoco. No, bien. Pero este va a ser con un tambor, un piano, ¿no? Que el piano es el tambor, ¿no? Ah, bien. Claro, perdón, me perdí de sacarte la charla. Por la medida. Okay, hay que contarle a los oyentes que estén escuchando que. Si bien ya saben que los programas son grabados y el que no sabe se está enterando en este momento, tuvimos el percance de que este programa es doblemente grabado. Doble. Sí, totalmente. Y bueno, contanos ahí un entonces poco. Posiblemente se nos empiecen a cruzar las charlas de, ahí va, de cosas que ya hablamos y que las vamos a... Totalmente, es como que se hablara cosas de otra vida. Yo alguna vez vi a alguien que tocaba acá el 18 de julio, yo era gurí, tocaba el violín con una lata de aceite Sidac, un palo de escoba y un alambre. Y yo estaba estudiando violín en la Escuela Infantil de Iniciación Musical y me llamaba la atención los sonidos que sacaba el hombre, ¿no? Y soñé con alguna vez tener un violín mejor que el que yo tenía, ¿no? Yo tenía uno bueno, era Antonio Cef Stradivarius Cremoniense, que era una imitación de Stradivarius. Y toqué los tres violines. Y bueno, fue eso, lo dejé para atrás y me gustaba tocar rock and roll. Mi hermano tenía un grupo y a mí me gustaba tocar. Tuvimos toda la influencia de eso. Y tuve la oportunidad de que el bajista se había ido a tocar en los náufragos. El flaco Rocky. Y ellos tenían una girita por ahí, por el este. Y mi hermano dice, pa, tenemos que conseguir un bajista. Digo yo. Y digo, ¿qué sabe? Si no sabe los temas que tocamos nosotros. Pues mi hermano era muy, muy metódico. Digo, loco, me dejás tocar el bajo. Y el bajo con el que yo tocaba, después tuve bajo bueno, ¿no? Tuve bajo bien, sí, italiano. Le llamaban que era una tabla a picar carne. Y era verdad. Era una tabla con cuatro cuerdas, un micrófono bobinado a mano, nada de Hofner, ni Framo, ni Fratti, no, nada. Era un microfonito. Sí, estamos hablando de qué año. De los 60 y algo. Claro. 62, 63. Sí, uno escucha los cuentos de esa época y muchas bandas no tenían ni siquiera los instrumentos para ensayar a veces. Yo tocaba con un equipo hecho por mi padre. Mi padre también, después de su facultad. ¿Autodidacta? No, sí, era autodidacta, recibía unos folletos de unos diarios. De armado, de amplificadores, y era válvula. Sí, claro. 686, en púspul, le decía a mi viejo, y un buen parlante, ¿no? Siempre tuve buenos parlantes. Y los equipos de mi viejo sonaban un montón. Podían competir con Tambaco, con un montón de... Y los nombro porque yo toqué con el equipo de Tambaco. Sí, ya ni se consigue, así que tranqui, no le vamos a pedir que... No. Que caigan por el chivo. El paraguayo, no sé cuántos años tendrá ahora, pero ha de tener como 80 y pico, ¿eh? Y tenía buenos equipos, ¿no? Eso sí. Y llegaron a tocar casi todos los conjuntos con ellos. Yo tocaba en el Ramblas Hotel, tocaba el bajo con un grupo que se llamaba Círculo 5. Éramos cinco y bueno, ahí había que tocar jazz, bossa nova, rock, lo que viniera, porque era de acuerdo al público que había. Eso me ayudó mucho en los sueños, de acuerdo al público que hay, ¿no? Claro. De acuerdo a la gente. Yo... Sí, hay muchos artistas que me comentan eso. No, yo en lo personal no lo practico, toco lo que quiero. Sí, pero hay muchos artistas que tocan según el público. También, pero de repente yo ando por Punta Carreta y demás, y hay letras que las mías no le van a tocar un pelo. No le van a tocar un pelo. Y esto es comunicación. Es comunicación. Sí, sí, sí. A mí, el que me da 2 pesos y me queda mirando, yo sé si me lo da de corazón o porque me quiere basurear o alguna cosa de esa, porque existe, ¿no? Existe de todo, gente. Ah, sí. Yo qué sé. Y sé, sé, sí, sé, hay de todo, gente, de aquella, personas hay de todo. Sé de aquella mujer, sé de aquella mujer que salía del Pereira a Rosel, se ve, yo tomo un 121 en la puerta del Pereira y sube con una gurisa ahí, ¿eh? Y desde... Y la señora busca con sus dedos, muy modesta, ¿no? Y este, y saca una monedita. Y este, y en la cara le vi que si ella tuviera $1,000,000, me los daba. Un ejemplo, ¿ves? Sí, un, sí, sí, obvio. Mejor supuesto, salvando las distancias. Y me da una monedita. Y este. Y... Che, Zapata, ¿y te acordás del primer bondi que hiciste? Sí. ¿Sí? Sí, fue un 121. Manejado por una mujer. Ah, ¿no? Manejado por una mujer. De la cual estoy muy contento porque logro... Manejaba ella y el hermano, yo pensaba que era el esposo y el hermano. Eran empleados de la CUS. Y ese. Y un día subió 121, muy nuevo, el ónibus y demás. Y me dice la muchacha que dice, lo logré. Digo, ¿qué lograste? Porque ya están todos subir más lo mismo que yo. ¿Qué lograste? Este ónibus es mío y de mi hermano. Mira. Yo sé de la lucha de los trabajadores. Sí, sí. Porque uno va a la calle y dice, ah, estos gallegos que tienen plata, que... No. No es así. Que casi no hay gallegos ahora. Bueno, yo... Hay algunos. Yo le llamo gallegos. Este... Porque sí, siempre... sí, porque fue fundada por gallegos y... No, porque yo cuando viajaba en ónibus para ir al Liceo Zorrilla, yo venía de Avenida Nila Rañaga y yo iba al nocturno, pues yo laburaba de mandadero, de farmacia y de una florería. Y hasta terminé trabajando en Manzanal de repartidor en bicicleta. Me estás cazando todos los chivos, no lo puedo cobrar a nadie, ¿no? No existe ninguno. Hablábamos con Manolito Manzanares y ahora capaz que está medio fundido. Medio. No, si mi viejo le arreglaba la radio de un cola chata que tenía un Impala rojo y crema. Bueno. Sí, sí. El Impala. El viejo querido Impala. El viejo querido. Tenía un Impala. Sí. Lo dejaba en la puerta de mi casa porque mi viejo le arreglaba la radio. Eso. Siempre tenía un ruidito y no sé cuánto. Y bueno, ese fue el primer ómnibus. Yo creo que ya sé de quién estás hablando, no lo vamos a nombrar. Sí, que la guarda era una mujer también, la guarda. Sí, sí. Creo que la sí, hasta el día de hoy. Sí. Sí. Son macanudasas y macanudasas. Yo cuando digo macanudo quiero decir buena persona. Sí, sí, no, sí, no por simpatía. Sí, sí. Yo soy uruguayo, nacido en el principio y fin de la mar, Montegué. Y son unas pibas macanudas, a pesar de que te han de tener ya más de 18 años, si no, no manejaría en un ómnibus. Es muy buena chofer también. Muy consciente, muy amable con el público. Y me han llegado a caer unas gotas y por ahí, por pocito, de pararme, abrirme la puerta, suba. ¿Quién se apaga ahí? ¿Y qué estás pensando? Es decir, bueno, Taya, te la hemos elogiado bastante, hemos engordado y acrecentado tu ego, va a salir rechonchito de acá. Sí, lo único que puede crecer es mi ego, porque es mi estatura. Sí, hasta altura ya como que no. No, ya me estoy encorvando. No va, ya me estoy encorvando, ya mide unos centímetros menos. ¿Tenés algo pensado? ¿Pensado? Para el futuro. ¿Como luthier? No, como luthier no, como guitarrero. No, pienso hacer alguna guitarra más de acuerdo al poder adquisitivo, porque hay que comprarse la madera, hasta aquí. Por supuesto. Ya tengo un amigo que... Bueno, ahora que estamos acá ya pueden ir sabiendo que... Sí, si hay un guitarrista que quiere una guitarra personalizada, puede contactar. No, tengo un amigo que es carpintero y tiene un taller y tiene poder adquisitivo y sigue... Y yo le digo el gallego. Sí. Pero algún artista puede estar escuchando el programa y capaz que quiere una guitarra personalizada. Una guitarra de Radil Zapal. Y como músico, como artista, ¿qué proyecto tenés? ¿Pensás grabar un disco? ¿Pensás en algún producto artístico que quede en las plataformas digitales? Yo tengo un montón de cosas escritas ahí. Pero hay veces que las tacho, porque cuando yo escribí, yo estaba en otra situación. Yo estaba dentro de un cuartel, pero no uniformado. Y yo le escribí a los pájaros, a la brisa, al monte que veía y demás. Y cantaba dentro del calabozo. Ahí va. Y me tiraban al principio la comida como perro, me tiraban la bandeja, pero después logré el respeto, ¿no? Bueno, no te vayas a enojar, yo te voy a ir trayendo, ¿tá? Porque yo ya te conozco. Sí, tráeme porque... Sí, yo te traigo dos por tres. ¿Cómo pasaron las ramas? Claro. ¿Sí? No, lo que iba de Gaby, bueno, estuviste grabando, tenés seis canciones, seis temas grabados. Vivo, ¿no? Sí, por supuesto, lo hemos tenido en la radio. Yo soy de esa madera. Y en vivo podemos escuchar algo ahora. Esa fue hecha, ¿no? fue hecha arriba del barco. Ahí va, contame esa historia. Una noche quedé de guardia y yo la había hecho diferente a lo que la hago ahora. La hago ahora así porque arriba de eso mismo no. Ya dije, soy guitarrero, no soy guitarrista. Si fuera guitarrista, esto tiene otro ritmo, ¿no? Sincopado, con bajo y demás. Sí, igual si fuese guitarrista no ibas a tocar la guitarra y el bajo. ¿No qué? ¿Y por qué? Iba a sonar solo la guitarra. Bueno, ¿por qué no? Ya hago dos diapasones. Claro, hago dos brazos, uno con cuerda de bajo y otro con cuerda de guitarra. Viste, ya vas, te vamos dando ideas. Hay un instrumento que es así. Son dos guitarras. Stick se llama. Tiene cuerdas de bajo arriba y cuerdas de guitarra. Sí. Ah, he visto dos guitarras. Está re loco. Pero es para otro momento. No, sí, claro. Y bueno, hablabas de letras escritas en los barcos y de ese tema, de esta madera. Sí, esta salió antes de bajarme del barco, ¿no? Yo me bajé del barco con un infarto. Hice tres infartos. Ah, bien. Me hicieron cateterismo y eso, soy fumador, que no se lo recomiendo a nadie. Tan coco. Era cafetero, no tomo alcohol, y era cafetero y me tomaba un litro de café, mi guardia de timón, ¿no? Para mantenerme despierto. Y eso, como fue durante años, se fueron obstruyendo las arterias y un día tuve una. un entredicho con el capitán, los nervios y demás, y bueno, el capitán se fue y a mí me dio el infarto. Complicado. Y yo con él navegué 28 años. Y en la pesca con él estuve 8 años más. O sea, nos conocíamos. Sí, sí, sí. Y bueno, él pertenecía a una rama y yo pertenecía a otra. Yo soy clasista. No, no de que seamos de segunda clase, no, no, yo soy clasista. Y él era capitán de navío, y, bueno, un montón de cosas. Sí, sí. Y podíamos conversar, podíamos hablar de política, podíamos. Era un tipo muy abierto en ese sentido. Pero él había sido oficial del FUNA. Y muchos amigos cayeron bajo la bota del FUNA. Por supuesto. Entonces yo tenía cierto recelo cuando discutía con él. Pero me enriquecía, discutir con él me enriquecía. Sí, agarré el micrófono al mate. Ya te lo pago. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquitito de esa madera. Yo soy de esa madera. Tiene una historia bastante profunda esa canción, ¿no? Sí. Pero es tan sencilla como la sencillita. Tan sencilla. Escucharte, yo un día estaba, me iba a subir a un 21, cuando los 21 pertenecían a otra empresa, y siento como una voz de ópera sonando arriba del ómnibus. ¿Quién es? Y era Adel Zapata. Hace años la garganta la otra. Sí. Y. Bueno, dentro de tu presentación me faltó ahí. Vos te tenemos también como miembro. De la directiva de la asociación de ACA. Bueno, está, obviamente que hace un año y algo que estamos medio trabajando con poca gente, porque es entendible, sí, ¿no? Estamos. Con esta cuestión de. Yo no estuve por los, no, de la pandemia. No estuve por los cursos de porque quería hacer el curso. Sí, de, sí, por supuesto. En la FIGARI, ¿no? a quienes les agradezco, a los López, que eran los profesores, pero yo sabía que seguían habiendo artistas callejeros, cantantes, guitarreros y guitarristas, porque he conocido guitarristas sobre los ómnibus. Sí. Tipos que armonizan muy bien, tocan muy bien. Aquí a mi izquierda tengo uno que me gusta cómo toca. Ya lo vamos a tener en el programa. En algún momento lo vamos a invitar también. Ahí va. ¿Debes invitarlo? Sí. Que toque. Estamos pensando. Evaluando la posibilidad de invitarlo. Porque toca muy bien, me gusta cómo toca. Y hace sus arreglos sobre canciones, inclusive de otros. Y eso es bueno, porque uno puede ponerse una partitura adelante sabiendo leer música y tocar lo que aquel creó. Pero la impronta de uno es lo más importante, no común ni casa. Eso es todo un tema, la comunicación. ¿Cómo se comunica el artista con el público? Yo puedo cantar 40 veces una misma canción y sé que las 40 veces no las canté igual. Porque el estado de ánimo es otro, porque el agite de subirse y bajarse de los ómnibus es otro, el ruido del tránsito, No es lo mismo el primer ómnibus que el último. No es lo mismo el primero. Yo he cantado sin garganta. ¿Y la dejás en tu casa? No, la dejé arriba de los ojos. Cuando recién empecé, yo llegaba a cantar casi gesticulando. Y la gente aplaudía igual. Porque la gente, eso es lo importante. ¿Cómo por supuesto? Es la gente. Hablar. Es la gente que tenemos, el público ese, que quizás sea un público cautivo, ¿no? Porque subiste un óleo y está. Sí, el que está ahí no se puede escapar de decir no, porque pierde el boleto. Vos de un recital decís, bueno, me voy porque esto. Bueno, che viejo, como te contaba. ¿Cómo es la relación del músico callejero con la asociación o las asociaciones de artistas callejeros? En nuestro caso, ACA, que Artistas Callejeros Asociados. ¿Cómo ves eso? Yo creo que ACA es una asociación de verdaderos artistas callejeros. Verdaderos artistas callejeros. Con el respeto que me merecen gente que no está dentro de ACA, y puedo nombrar gente de Audi, son tremendos músicos, pero lo que hacemos nosotros es. ¿Cómo explicarlo, no? Sí, igual Auden no se encarga de. No, de los artistas callejeros en sí. Es decir. Yo porque claro, estoy hablando de hay otras asociaciones. Está bueno también el pluralismo. Sí, el pluralismo dentro de los movimientos sociales está espectacular. Ojalá. No haya el enfrentamiento, está bárbaro. Ojalá. Y se puede conversar y un montón de cosas, ¿no? Sí, pero trabajar en las cosas que tenemos en común, ¿no? Se puede hacer un montón trabajando en lo que tenemos en común y lo que tenemos en común y si vamos a las diferencias, podemos estar toda la vida discutiendo de las diferencias. No, pero las diferencias hay que discutirlas para llegar a un acuerdo. Yo discutiría las cosas que tenemos en común, cosas que viviríamos toda la vida trabajando. Ah, bueno. Si trabajamos en lo que tenemos en común. No, pero bueno, es bueno. Yo lo decía al bebé. Es bueno, por ejemplo, lo que pasa como en la política. Yo no quiero un presidente único. Bueno, sí, hay un presidente único. Una cosa. ¿Quieres dos presidentes? Yo quiero un parlamento, un montón de cosas donde opine de izquierda a la derecha, el centro izquierda y Juan Moreira, yo qué sé. Ah, sí, por supuesto. Sí, no, ni hablar. Porque de ahí es donde salen las cosas. No salen de un lineamiento cuasi militar. Cuerpo a tierra y el tipo se tiene que tirar, aunque se cae ahí arriba de espina. Claro, porque íbamos con el tema de, bueno, está, vamos a contarle también a la audiencia y ya de caso te pongo al tanto, tico, es decir, dentro del programa vamos a hacer una pequeña reunión de acá y te pongo al tanto. El lunes pasado estuvimos invitados en Dejalo Ahí, de Mauri Salem, que también fue invitado a este programa. Y justamente charlábamos del porqué, ¿no? Lo ponía Mauri un poco como el programa... En Radio Señales. En Radio Señales, con Radio Señales. Y ponía a Proyecto Urbano como el hijo de acá. Y que en sí, en cierta forma, se discutió mucho, vos tuviste también, ¿no? En las discusiones que tuvimos por el hecho de bueno... Hay que tener un espacio, hay que conseguir el espacio justamente para transmitir, claro, las experiencias, para transmitir, para que el artista callejero también se traslade de la rutina, ¿no? del agarrar la guitarra, de salir y que vaya a otro lugar. Generando espacio. Y generar espacio. Ganar los espacios. Conquistar los espacios más que ganarlos. Sí, conquistarlos. Conquistar el público, conquistar otro público. Es decir, no somos los convidados de piedra, como decía Ricardo, somos los convidados de piedra que se suben a transmitir, ¿no? A un público que está... Que no pagó para ver. Que no pagó para ver. Que subas a tocar. Bueno. Exactamente, un público pasivo. Y sin embargo, es decir, estamos buscando ganar el espacio de que la gente ahora sí tiene un lugar donde ir, ¿no? Todos los sábados a las 21 horas tiene un lugar donde poder escuchar a los artistas callejeros e incluso eso queda intérpretes, intérprete, ¿no? Por supuesto. Y creadores, ¿no? Porque hay mucha gente que ha creado y son muy buenos. Son muy buenos. Yo me he puesto a escucharlos y son muy buenos. Hablando un poco de los sueños, ¿no? De las expectativas o de lo que buscamos, ¿no? Yo te voy a contar una cosa. Sí. Yo fui a cantar al manicomio. Mirá, 515. Donde me decían, vos estás más loco que los que están ahí adentro. No. Nosotros también te lo decimos, ¿no? No van a entender nada. Los locos también piensan. Sí, por supuesto. Los locos, los que dicen que están locos ahí, por más que lo nacipan. No eran locos porque piensan demasiado, ¿no? Muchos. Ahí dentro. Sí, estuviste tocando en. Sí. En la. La Radio Vilar de Vos. En la Radio Vilar de Vos. Han llegado a crear una radio. Sí, sí. Que incluso tenías un programa, ¿no? Tuviste un programa los sábados. Un programa los sábados. También tenés otra faceta que no estuvo dentro de la presentación, me quedó bastante inconclusa. Pero da como para discutirlo. También tuviste un pasaje por el cine. Si no me equivoco, ¿no? Bueno, eso yo iba tocando la guitarra arriba de un ómnibus y una gente que empezó a fotografiar y a filmar y eso. Y dice, preséntese hoy a tal hora, no me acuerdo qué hora era, ¿no? Esto había sido de mañana, creo que a las 6 de la tarde. Por la calle Millán, así. Antes del puente hay una calle que es una subida y hay un geriátrico, un asilo de asilo de ancianos, vamos a ponerle, ¿no? Un piñero del campo privado. No. ¿Ah? Fue donado por un jugador que no me acuerdo, un jugador de los años 30 que donó el predio y otros jugadores lo apoyaron y les hicieron un hogar. Y muchos de esos que están ahí han sido actores y artistas, actores de teatro, artistas de circo. Sí, y, sí. Y bueno, y dice, porque usted da la cara de loco. Yo lo quedé mirando. Claro, yo me ¿qué coincidencia? Yo tenía la barba más larga y me había rapado la cabeza. Yo me acuerdo. Entonces yo digo, y bueno, voy a jugar un poco, total. Y la película se llama El Hipnotizador, la hizo la HBO. Ah. Y me ofrecieron en aquella época 500 pesos. Yo, como cholulo, aparecer en una película, aunque sea 2 segundos, era el Zoom. Capaz que si yo tuviera los 500 pesos se los pago a él para que me filme. Y varios podíamos hacerlo. Entré ahí, me disfrazaron, me pusieron una túnica media rara de las que se usan en los manicomios. Vinieron, y yo hablo muy bien portugués, y vino uno de los que movía la cosa, nos hicieron cambiar en esos sónicos como los que andan ahora en Got Talent. Bueno, nos cambiamos ahí, estaba bacano, era una ropa toda andrajosa y demás. Y le pregunto, le digo al director, ¿no? Un petecito así como yo, que yo no sabía que era el director. Pero lo escuché hablar en portugués y digo, ¿qué es que pasa ayer, chica? Y se pasó brasileño. Le digo, no, falo portugués, chilechinho, bla, bla, bla. ¿Qué es? Ah, fala muito bem. Si você tem que fazer de loco. Que yo tenía que hacer de loco. Y yo, la cínfula, hacía macacadas y cuestiones, ¿no? Y dice, yo te guío. Y entramos, ahí, ¿no? Entonces me hicieron sentar en una cama, como esa de los manicomios, había como 40 camas, y había un montón de gente sentada, ¿no? Dice, usted acaba de asesinar a un interno. Ahí tiene la cuchilla, me dieron una cuchilla así, manchada de rojo. Haga lo que pueda, me dice. Digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago yo acá? Pero yo pensando en los 500 mangos que me iban a dar. Vamos. Y ya me habían dado de comer y demás, un montón. Y después había una cena, ¿no? Para todo, ¿no? Y estaba pensando en los 500 mangos que yo ese día necesitaba. Y bueno, y se así, y escondiendo la cuchilla. Y el hipnotizador que se llamaba la película. Y el tipo tenía unos ojos entre grises, celestes, muy raros, y bueno, con las luces y eso. Era medio petizo como yo. Y lo único que hacía, me miraba. Y salía para otras camas. Y enseguida volvía a mí, que yo tenía unos focos tremendos, con un calor bárbaro y la vestimenta era una frazada, ahora me acuerdo, era una frazada cortada, tipo poncha hasta los pies. Y yo con la cuchilla ahí. Y el tipo me decía, ¡cate a faca! ¿Qué? ¿Dónde está la cuchilla? Yo no podía hablar. Porque por contrato y demás, si vos hablas, cobras más. Cobras un caché. Ya. Entonces no podés hablar. Y nada. Y yo con la cuchilla ahí. Entonces el parlamento salió bien. El Parlamento Precioso. Porque no tuve falta de ortografía cuando hablé, nada. Bueno, los voy a invitar a escuchar a Marco Fernandino, que fue nuestro primer invitado. Guitarra se llama Flamenco. Así ahí lo encuentran en YouTube. Y bueno, sí, lo vi. Lo dejamos con Fernandino y Guitarra se llama. Escuchábamos a Marco Fernandino en Flamenco y bueno, conversábamos de un montón de cosas, de arte. Mientras tocaba Fernandino, conversábamos sobre el arte. Sobre el Instagram. Sobre el Instagram, que también pueden ver ahí la maqueta de Luis que estábamos mirando. La maqueta de Luis. La maqueta de Luis, que ya la vamos a tener como invitada a Luis. Sí, es arte. Es arte, sí, y si será arte. Bueno, sí, eso lo pueden ver en el Instagram de Proyecto Urbano, que es proyecto_urbano/acá. Barra baja acá. Voy a tener que ir a un sitio y decirle a alguien, vos colócame. Igual el Instagram es de celular. Es de celular. No tengo celular. No tenés celular. Pero, no, encontrarte es un. Es todo un tema. Calotear quiere decir robar. No es el primero ni será el último. Totalmente. Bueno, viejo, conversábamos entonces sobre el arte, sobre las experiencias. ¿Y qué fue lo más gracioso que te pasó en un OVNI? ¿O qué fue lo más gracioso que hiciste en un OVNI? Como te guste. Lo más gracioso fue lo que te estaba contando con otro que es artista callejero, y cada que yo empezaba a cantar con el Cholo. Con el Cholo. Pero el Cholo no venía disfrazado como sube él de gaucho. Venía bien de particular y cajetilla, ¿no? O sea, tipo empleado, ejecutivo, maletín. Cada que yo empezaba a cantar, me decía, un momentito, que tengo una llamada importante. Y y yo cortaba. Cuando terminaba, por respeto, ¿no? El pasajero es el que está pagando el boleto y yo debo tener respeto hacia eso, ¿no? Como me brinda respeto a mí, con el silencio y demás, el que quiere. Y ese me cortaba cada rato. Y en una me dejó terminar de cantar y eso. Entonces se paró, se puso el bigote, se puso la gallera, se puso las pinchas de gaucho, puso a él. Muy buen actor, muy buen actor. No goza de mi simpatía, pero goza sí de que es muy buen actor. Lo vi actuar de esa manera, me hizo actuar. Me llevó a un terreno que yo, ya te dije, más de en esa película. De amacarme en una silla con una cuchilla falsa, manchada de sangre. Ahora me estoy acordando que sí, que actué en una obra de São Paulo, que también me hicieron actuar los actores, que son geniales. El actor es genial. Y bueno, he tenido mil de experiencias. ¿Y la anécdota esa, cómo termina? La de Cholo. Cholo, sí. Bueno, se empezó a disfrazar. Lo querían matar, porque había unos grandotes en el fondo que dijeron, vos, gordito, no sé cuánto, cállate la boca, te vamos a pegar un sopapo, le dice uno. Dejá que el hombre cante. Y entonces ahí fue donde el Cholo se levantó. Se vistió de gaucho, dice, bueno, esto, ¿cómo fue que digo? Esto es lo que pasa cuando se le falta el respeto. Alguien que está cantando, ganándose su pan, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se manda una retórica de puta madre. Y la gente empezó a aplaudir. La gente empezó a aplaudir y era lógico. Y ahí sentí que la gente respeta. Como hay algunos medio desubicados, bueno, te guste o no te guste, yo me he subido a ómnibus y he encontrado muy bueno y he encontrado otro que no me gusta lo que hace, pero tengo el derecho a mí. No me gusta. Sí, es decir, ese derecho creo que todavía lo tenemos todo. El hecho de que uno meta la mano y... Hasta el próximo decreto creo que lo tenemos todo. Le dé un incentivo. Yo creo que el incentivo ese debe tener un toma y daca, ¿no? Que hay gente que te quisiera dar 2.000 pesos y te puede dar 2 pesos. Ah, bueno, está, pero eso sí. Como hay gente, yo ya te conté, gente que sí, sí. Contando las moneditas y que capaz no tenía para pagarse el único de la vuelta, ¿no? Yo qué sé. Sí, sí, sí, sí. Como puede haber uno que te da 50 pesos y te lo da y te dice, tomá para matarte el hambre, muerto de hambre, como le ha pasado a algún compañero. Sí. ¿No? A mí una señora me dio 100 pesos y yo le tuve que decir, como la vi muy de muchos años, digo, no, señora, usted me está dando 100 pesos. Y dice, ¿por qué no me acepta el dinero a mí? Digo, porque me parece que se equivocó, señora. Quizás usted me quiso dar 10 pesos en la época que existía. ¿No? ¿Billete de 10 pesos? Dice, no, yo sé muy bien que son 100. Dice, el precio de mi entrada lo pongo yo. Ah, bueno. ¿Sí? Digo, bueno. Entonces salí. Ahí entendí lo que es el ego, porque a mí se me infló el ego. Se me infló. Digo, pa, pero también le doy caí. Che, viejo, y oh, te voy a sacar un coco. Voy a retomar un coco lo... cosas que hemos discutido y que hemos charlado muchas veces, ¿no? Es decir, ¿cómo ves vos, digo, más allá de que no está saliendo, por todo el tema que ya sabemos que estamos viviendo, ¿no? Toda esta pandemia y todo esto. ¿Cómo ves vos a futuro el arte. Yo lo si esto, porque no se sabe qué decir, nadie sabe qué va a pasar. Estamos viviendo un punto de inflexión que te deja. Si entendés la vida es una cajita de sorpresa. La vida es una caja de sorpresa. Cuando vos abrís los ojos, no sabés que podés tener un montón de proyectos. Y cuando abrís los ojos, te encontrás con una realidad que te cambia minuto a minuto. Sí, eso estamos viviendo hoy. Sí, yo trato de vivir las 24 horas. Duermo de repente, yo no soy de dormir mucho, me acostumbré mucho en el barco, yo duermo 4 horas. Y tomo mucho mate también. Pero el futuro es incierto en toda la humanidad. Sí, por supuesto. Yo, ni hablar, sí, pero. ¿Cómo? Además, el futuro no llegó. Es futuro. Sí, sí, te entiendo. El ayer ya pasó. También. Tenés que vivir el hoy. El hoy estamos en esta situación. Y el presente fue un regalo. Por eso se llama presente. Eso lo escuché en un dibujito, está buenísimo. El hoy. Uno no sabe qué le puede pasar al segundo que dio un paso. Claro, pero las vías, como que las vías artísticas han mutado mucho, incluso sí. Muchísimos artistas hoy están han tenido que mutar porque obviamente, ¿no? Digo, por cuestiones de salud se cierran, no están permitidos los espectáculos públicos. Sí, más allá la gran mayoría de los contagios no se dan en los espectáculos públicos, pero bueno, están suspendidos igual, por más. No, pero lo que pasa es que al público te lo limitan y un montón de cosas y bueno. Sí, también eso es muy difícil. Se vive del porcentaje de las entradas de un espectáculo, como yo fui al Galpón la otra vez y éramos 30 personas, a ver, tremenda obra, loco. Sí, sí. Me hice socio del Galpón. Bueno, igual nosotros desde que empezamos a tocar, siempre mantuvimos el aforo permitido, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Ah, sí. Dios mayor a 12. Con 12 arrancamos a tocar. Esa era nuestra consigna, era si llegamos a 12, arrancamos. No, lo poco olivo que me he subido. Yo subo con mi tapabocas, no, para un montón de cosas. Y soy población de riesgo por la edad, sí, y un montón de nanas. Ya no soy un pibito. Pero los pibitos también la están sufriendo. Sí, obvio. Me alejo de la gente y ya no canto en el medio del pasillo. Canto más bien para arriba, o sea que a través de mi tapabocas se pueda escuchar lo que canto. Al principio me sentía amordazado. Con el bozal, digo con el tapabocas. Ahí va. Claro, pero prefiero el tapabocas no cuando me amordazaron por mi tal libertad. Prefiero el tapabocas. Yo debo respetar, debo proteger a los demás. Sí, obvio. Yo fui a hacerme todos los test, habido y por haber. Acá tengo un certificado de 850.000 vacunas. Y estoy esperando a ver qué pasa. Estoy esperando a ver qué pasa. Pero claro, todo es la cajita de Pandora, ¿no? Ah, no, por supuesto, que esto no tiene. Pero claro, como que vamos viendo, no solamente en los sucesivos programas, sino que. Es decir, a medida que vamos charlando con los invitados. Sí, cómo lo vivió cada uno. Claro, cómo lo va viviendo cada uno y qué es lo que ve. A lo que voy es que muchos artistas están mutando de lado a lado, y eso lo hemos conversado muchísimas veces. y como que nos llama muchísimo la atención y siempre lo planteamos con todos los artistas que vienen acá, porque nos parece interesante saber cómo lo ve el invitado. Sí, ya nosotros tenemos como una costura armada porque lo vamos discutiendo programa a programa, ¿no? Cómo el arte se va, cómo el arte va mutando, es decir, cuando llegó el disco, cuando llegó el CD, luego vienen las plataformas digitales, del cassette al CD. ¿Tuviste la posibilidad de ser músico de escenario y músico callejero? Capaz que más que nadie vos podrías explicarnos. ¿El artista callejero estará capacitado para hoy o mañana conquistar un público distinto, sí, al del ómnibus? Sí. Claro, pero ahí el artista callejero, sí, cualquier artista está capacitado. Dispondrá, capaz que me equivoqué la pregunta. ¿Dispondrá, tendrá la expectativa cada artista callejero de un día conquistar un público distinto? Algunos te lo dicen en la cara, no, yo me quedo con el ómnibus. Sí, por supuesto, tenemos. Sí. Lo que pasa es que son públicos diferentes. Vos cuando vas arriba a un escenario, vas con algo estructurado, papá, y la gente que va sabe qué es lo que van a escuchar y eso. Ahora cuando vos tomás, subís un ómnibus, la gente no sabe ni qué es lo que vas a cantar, ni si cantas bien, si cantas mal, si tocas bien la guitarra, si sos un rascatripa como yo, o si sos un concertista como vos. Yo qué sé. Sí, cuando se suben al ómnibus no sabe, es más, no se suben a escuchar nada. No se suben a escuchar nada. Pero les ayuda a evadirse un cachito de la rutina esa de que el tipo va a trabajar y va pensando qué dejó en la casa, qué falta, que a ver si le van a dar un vale en el laburo, porque tiene que llevar el mango para poner la olla. Y vos lo sacás de eso, el solo hecho de sacarlo de eso, a mí me importa tres bledos si me da una moneda o no. Sí. No, claro, a ver, por supuesto que es el trabajo que... Porque van 40 personas y de repente te facilita 6-7. Yo he subido a ómnibus, claro, fin de mes, que nadie tiene un mango y están con la tarjetita esa que les ahoga y los intereses y demás, y vienen pensando, ¿y cómo hago para pagar el alquiler y demás? Me resulta mejor bajar mi binario con un aplauso y sin un mango. A mí me resulta mejor. Sí. No me resulta lo mismo, me resulta mejor. Sí, la aprobación del público, pero también es saber que brindaste algo. Vos cuando te subes arriba del binario vas a entregar algo. Vos estás dando. No, la voy a tirar un poquitito más. La voy a sacar del estadio esta vez. Sí, ustedes saben que yo siempre trato de sacarla del estadio de vez en cuando. Escalada se la sacó del estadio. Sí. Yo era chico. Con una patada de... Mirá, hasta los gatos me quieren, que yo no soy. Porque padre. Vos sabés que... Vos estás... Es decir, con lo general en el programa no tocamos muchos temas de actualidad, más allá de que siempre está el tema de la pandemia, etcétera, ¿ah? Que es un tema de actualidad, pero también es un tema que ya a esta altura ni tan actual es. Es decir, ya se nos está convirtiendo cotidiano. Sí tenemos un tema de actualidad y no me gustaría dejarlo pasar por alto. Es decir, y empezar a discutirlo un poco, ¿no? Ya dentro de contigo, Zapata, como invitado, pero también entre nosotros. Se están cagando los subsidios, se pagaron los subsidios. los queridos subsidios del Estado. Se pagaron los subsidios. Sí. No sé qué piensan ustedes. Que ayudar ayuda, sí, bárbaro. Sí. Ahora, quedó muchísima gente afuera. Bueno, eso es un tema también. Muchísima gente desinformada también. Sí, sí. Muchísima gente que no se ha... Claro, por eso hablamos, una pregunta que nos planteamos, le planteamos a distintos invitados, ¿cuál es la relación del artista con las asociaciones? Porque a veces ellos se pierden de cosas, están en las nubes, en ir atrás de su jornal, y ni siquiera saben qué beneficios tienen. Sí, sí, por supuesto. Entonces, es un tema de ayuda, quedó muchísima gente afuera. Algunos medios desinformados, otros que bueno, que no quedaron por errores de distintos lugares. Suponemos que fueron por errores, ¿no? Queremos suponer. Errores técnicos, eso fue lo que dijeron, hubo un error técnico. Claro, ¿por qué? En la asociación que pasaban las listas y... Es decir, vamos a la realidad. Los artistas pidieron trabajo. Sí, sí, el subsidio ayuda y estaba genial. Pero estamos pidiendo trabajo. Por supuesto. Sí, los artistas que están haciendo escenario están pidiendo que por favor reabran los espectáculos públicos. Pero totalmente. Con todos los... Estamos completamente de acuerdo. Con todos los protocolos. Sí, porque sí, se han cumplido en todos los espectáculos públicos, se han cumplido los protocolos. Yo he ido a obras de... Yo soy socio de Galpón. He ido ahora, sí, lo comentaste. Ahora de Galpón y está separado, ¿no? La o gente sea, ahí, de dos butacas, tres butacas. Es decir, la gente está pidiendo trabajo. Si en un shopping circula gente, que nosotros vamos los shopping, porque a veces vamos a, nos van a ganar ir al baño y pasamos un shopping, y vos que circula gente de acá, para allá, para todos lados, y ¿por qué? No se abre un teatro con todas las medidas, ¿no? Porque yo a veces entro a Tres Cruces, la terminal, y veo a la gente sentada esperando el ómnibus un viernes a las 7 de la tarde, y voy a decir, la gente sentada así, con el espacio de por medio, la butaca de por medio, podría estar sentada así perfectamente en un teatro. Sí. O sea, se inscribieron 140.000 personas para 15.000 puestos de trabajo. Es decir, la gente ya quiere. La gente quiere sentirse realizada, sí, quiere trabajar. Quiere vivir. Aunque a vos te traigan. Nosotros ahora estamos tomando mate, cantando, tal, un montón de cosas. Pero la luz no te la dan gratis. El agua no te lo dan gratis. El alquiler no te lo dan gratis. Si tenés gurises, no sé, loco, yo la otra vez me dijeron, vos hay una olla popular a la vuelta de tu casa, yo ahora vivo para el lado del Palacio Piñero, ¿no? Yo antes vivía en Palermo. Pasó una cosa en Palermo y Barroso, que también un poco más y lo reventaron a palazo para que salieran que los morenos no tocaran el tambor. Y ellos salieron tocando las líneas que ellos abarcan de cordón a cordón. Salieron intercalados, loco. Sí, sí, sí. Salieron intercalados, que no sonaba igual. Yo estoy acostumbrado a escuchar el tambor. No sonaba igual que cuando van todos juntos. Pero lo hicieron y están al aire libre. Y había muchos tamborileros que iban de tapaboca. Y los reprimieron. La gente de la raza negra. Estuvo tremendo. Sí, sin embargo, vimos hace poco un despido fúnebre con bastante gente. No habían tambores. Sí. No, ahora. Pero había bastante dicen gente. Que el Ministerio de Salud Pública multó al Palacio Legislativo, por eso. Es no, escúchame. Los muertos son. Sí, sí. Y no se levantan. querés hacerle honores, tenés 850.000 canales para hacerle honores. Estés de acuerdo, está, vamos acá, no. No podés hacer una reunión de masas de esa envergadura. Porque... Digo, muestra algo. Muestra. A mi forma de ver, está mostrando la diferencia social que tenemos. La diferencia social. Es decir, no podemos tocar el tambor, pero sí podemos estar... Yo no estoy equivocado en ser de izquierda. No estoy equivocado en ser de izquierda. Porque el dueño del alambrado sigue siendo el dueño del alambrado. Otra cosa. Eso quedó... que demostrado. Mano sabe ese peón, ese patrón que por su peón tiene estancia. Realmente. Es sencillito, Y esas cosas, claro. Y más, no pueden quedar por más, fuera de. Ahora, y. Para mí fue un acto proselitista. Sí, es verdad. Sin lugar a duda. Y hay un trasfondo. No sé si proselitista. Hay un trasfondo de eso que no sé si creerlo o no creerlo. Pero nos mostró la diferencia. No sé si creerlo o no creerlo. Sí. Lo del Viagra que tomó ese y le dio el patatú. No lo cortes. Es verdad, porque estuvieron corriendo unas bolas, no sé cuánto. Un loco más joven que yo y demás, ¿viste? Y ese. Y la bola que corrieron. Yo creo que le dio el patatú. Sí. No, pues ya tenía antecedentes. Bueno, está, yo qué sé. Pero, por ejemplo. Eso. Suele suceder esas cosas cuando... Bueno, está viejo chiste, ¿no? Ahora lo que hablamos... Esperar a ver cuál se para primero. Yo quiero volver al tema de subsidio y trabajo. Yo, por ejemplo, yo cobré el subsidio. Pero empecé a ver las necesidades que tenía. Zapato. Cuerdas. Ropa, bueno, cuerdas para la guitarra. Y digo, yo esta plata la tendría que ganar por semana. Sí, pero. Un plato de comida por día. Claro, me están dando una pequeña. Una cosa que de repente. A un músico, de repente nosotros tocamos los ovnios y la piloteamos de otra manera. Pero. A un músico o a un sonidista que cobraba. Vos le das 7.000 pesos. Y realmente nos llena una muela. No. Porque tiene hijos, porque. Entonces, no, porque tiene una familia. Los fletes también le cobran para que se vayan los equipos. Es que, claro, la cuestión es trabajo. La cuestión tendría que haber trabajo, o sea, tendría que haber la posibilidad. Por eso a veces me asusta personalmente la frialdad que tiene nuestro gremio, ¿no? Nuestro gremio personal, es decir, el gremio, ¿no? El colectivo de artistas callejeros, porque... A muchos no les importa, claro. Vivimos del... No, pero aparte, vivimos netamente del trabajador, es decir, todos los artistas, porque son trabajadores también los que pagan las entradas, pero netamente nosotros vivimos del trabajador. Si la gente no está trabajando... Si la gente no está viviendo bien, si no le sobran los 20 quesitos, los 50 quesitos, los 10 quesitos, los 5 quesitos, si no les está sobrando eso, el cantor todos. Se queda sin eso, el vendedor ambulante también, es decir, es un efecto dominó. Sí, se resiente toda la economía, nuestra economía se resiente, se resiente en todas las economías. Yo dejé de comprar un kilo de hierba. Yo ahora, cuando tengo 15 mangos, compro una hierbita y tomo mate. Entonces, sí, es verdad. Bueno, sí, obviamente que se está resintiendo todo. Vamos a tirar un temita que te veo ahí con la guitarra. Y bueno, y seguimos con él. Esto fue un poema de Idea Vilariño. Es un poema de Idea Vilariño, que la habían transformado en un montón de cosas, Guantanamera y pero yo la hago a mi manera, ¿no? Y a Idea Vilariño le gustó. Zapata, entonces. Ahí está. ¿Qué te parece? La interpretación de Radel Zapata. La verdad que está buenísimo, me encanta la idea de Vilariño. Espectacular. Che, Zapata, ¿qué escucha Zapata? Todo lo que pase por ahí. Puedo escuchar tango, candombe, bolero, valse. Siempre. En toda canción, hay algo bueno que sacar. Te guste o no te guste. Pero no es que no te gusta todo. Ni no. Por supuesto, no te puede gustar todo. No te gusta todo. Hay autores que me encantan, pero hay canciones que no me llegan. Yo soy un admirador tremendo de Zita Rosa, pero. Hay canciones que no me llegan. Será porque no escuché todas las 350.000 canciones que tiene Zeta Ross. Me gusta Biglietti, el sabanero me gusta, porque el sabanero, vos cerrás los ojos y él te pinta su pueblo, o su río, sus sábanos, y por algo le dicen el sabanero. José Carvajal. Hay muchos actores acá en Uruguay que me encantan, inclusive cantores de tango. Uno era Julio Sosa. ¿Y cuando se acuesta, se sienta a escuchar, qué escucha? Escucho lo primero que cuando prendo una radio, lo primero que suena. Después voy cambiando. Soy un tipo que se camina por el dial. Sí, igual cuando prendés la radio, escuchás lo primero que suena. Si la radio está mal. No, está mal sintonizada, escuchás. También lo escucho. Ah, igual. Porque tiene una modulación que bueno. Escuchaba a Pettinati. Y bueno. Y a veces que con Pettinati tenemos cierta discrepancia. Sí. A ver, si no tenés discrepancias con él, estamos en el horno. Por ejemplo, cuando vas a elegir vos la música que vas a escuchar hoy por hoy, ¿a dónde te inclinás? Depende del estado de ánimo. Depende del estado de ánimo, sí, eso es muy cierto. Depende del estado de ánimo mío. Si me siento nostálgico, escucho una música suave, hay veces que me siento joven, hay veces que me siento veinteañero y escucho rock de ahora, no te hablo de rock de... Sí, de los 60, de los 70. Claro, no, rock de ahora. Yo estoy escuchando mucho a Queen, me gusta La Trampa, me gustaban Los Estómagos, La Fragua, que ya no existen, ¿no? Carlos Vidal. Carlos Vidal y La Fragua me gustaban, también me pintaban lo que yo amo, que es esta ciudad. Porque hay una canción que dice: yo nací en Montevideo, principio y fin de la mar. Y cuando navegué, me di cuenta que tenía razón el autor. Ahí está. El principio y fin de la mar. Y tuve suerte de poder navegar por el río Paraná, por el Uruguay. Por el Mirín, el Paraná Mirín, y bueno, me gusta más las aguas tormentosas a veces, y me gusta a veces ir por el río, la calma, ir por el río y ver saltar a los dorados, a los sábados. Me gusta sentarme a orilla del río, prendo un fueguito, saco una mojarrita y tengo pronto mi latita de sartén, y a la mojarrita ni las limpio, les aprieto acá en la barriga y las tiro en la sartén. Bueno, te voy a invitar a escuchar la columna de Pancho Escobar. Francisco Pancho Escobar. La columna de Francisco Pancho Escobar. Vamos con él. Buenas noches. Desarrollaremos a continuación la charla sobre el arte callejero en Uruguay. Cuarta entrega del ciclo que estamos desarrollando a través de Radio La Psicosocial. Hemos visto en audiciones anteriores cómo el artista ambulante nace y se desarrolla desde muy antiguo, y cómo en épocas en donde no estaban los medios de comunicación que existen desde hace relativamente poco tiempo, oficiaba no solo de entretenedor, sino también como propalador de noticias y acontecimientos. En estas latitudes, ya desde los tiempos de la colonia, varios viajeros y cronistas de costumbres anotaban sobre la presencia de estos artistas trashumantes, que principalmente desde la música, la actuación y las artes circenses desempeñaban su oficio, pocos en número, pero ya haciéndose notar en la sociedad. Durante las luchas independentistas y las contiendas entre facciones que las siguieron, era acostumbrada la presencia de cantores que al tiempo que animaban a las tropas propias, ridiculizaban y minimizaban al adversario. Posteriormente, con el advenimiento de las salas de espectáculos funcionando en forma regular y el desarrollo del fonógrafo, la radiotelefonía y la televisión, fueron relegando la necesidad del entretenedor ambulante hasta que el arte de calle quedó en manos de unos pocos continuadores de la tradición. Pero vemos ahora que en nuestros tiempos y ubicación geográfica estamos asistiendo a una segunda vida de esta profesión. Diversas circunstancias han obrado para contribuir al actual auge del arte independiente en nuestro país y podemos marcar el comienzo de las condiciones favorables a su desarrollo desde la restauración de la normalidad institucional en la segunda mitad de la década del 80 del siglo XX. En ese momento, si bien no era acostumbrada a la actuación en escenarios informales, el auge del llamado canto popular ya traía consigo los movimientos que se confirmarían en el retorno al Estado de Derecho y la libertad individual en términos generales. Podemos, a grosso modo, situar el nuevo comienzo de la cultura del arte ambulante por estos lados a comienzo de los años 90, con un fenómeno que nos alcanzó en forma un tanto inesperada, con la presencia de músicos provenientes de países de América, sobre todo Chile, Bolivia y Perú, que no solo no habían perdido la tradición del artista libre, sino que la habían cultivado hasta el punto de hacer de ella una, entre comillas, industria que incluía no solo la performance artística en espacios abiertos, con su correspondiente amplificación y en el transporte público, sino también todo un mecanismo de venta de su música andina previamente grabada. Esta forma de concebir el arte de calle fue toda una novedad que arribó de improviso y que hizo pensar a muchos de nuestros propios músicos faltos de escenario en donde exponer su arte a seguir este ejemplo, sobre todo en lo de explotar la veta del transporte público, nicho reservado hasta esos tiempos a los vendedores. Fue así que los primeros artistas nacionales se animaron a subir a las unidades de transporte público a ofrecer su performance de música, teatro, poesía o magia, y la experiencia fue tan positiva que lo fueron haciendo cada vez en mayor número, sin tener ninguna autorización oficial, fuera de la buena voluntad del personal de plataforma y la aceptación o no de los pasajeros. ¿Constituye entonces el conjunto de los artistas callejeros un nuevo grupo social? Estamos ante la presencia de un grupo que aún no ha sido delimitado, ya que es un fenómeno reciente, en donde los protagonistas se desempeñan en una actividad no establecida oficialmente. Por ello, no están ubicados en un lugar determinado del imaginario social, ni poseen un rótulo asignado como lo exige el investigador Bateson. ¿Estamos ante la aparición de un nuevo fenómeno cultural? El grupo primario o grupo pequeño es aquel que se compone por un número restringido de personas, de forma que a cada integrante le sea posible tener una percepción individualizada de cada uno de los otros integrantes, así como ser percibido por los demás, y que da posibilidad a numerosos intercambios individuales. Se caracteriza el grupo pequeño por el hecho de que sus integrantes presentan cierta permanencia y persiguen los mismos fines. Sus miembros presentan intensa interdependencia y sentimientos de solidaridad, dando lugar a relaciones afectivas que pueden hacerse intensas, simpatía, antipatía, etc., y a la posibilidad de constitución de subgrupos de afinidades. Hay diferenciación de funciones entre los miembros, así como constitución de un lenguaje y código común. Los mencionados Ancieu y Martin toman dos definiciones de las cuales exponemos una. Un grupo pequeño consiste en cierto número de personas que se comunican entre ellas durante cierto período y bastante poco numerosas como para que cada uno pueda comunicarse con todos los demás, no por medio de una persona interpuesta, sino cara a cara. Los autores hacen una distinción entre grupo primario y grupo pequeño, en la cual reside esencialmente en que el grupo pequeño favorece, sin desarrollarlas necesariamente, las relaciones intensas en su interior. Se da aquí un fenómeno particular, pues si bien cada artista puede prescindir de los demás artistas, no puede prescindir de la totalidad de ellos, pues este oficio es mantenido espontáneamente gracias a su constante ejecución, puesto que ha nacido de la creatividad de algunas personas y no de un molde institucional artificial que asigne roles y estatus para satisfacer necesidades específicas. Vemos entonces su posible carácter de grupo pequeño o primario. Descartaríamos esta posibilidad si nos detuviéramos en que para ser un grupo pequeño deben ser no muchos miembros, de manera tal que puedan existir con reconocimiento mutuo. Pero hemos encontrado características afines a esta categoría, como por ejemplo un código común, normas establecidas espontáneamente entre los trabajadores ambulantes, ya sean artistas o vendedores, que permiten la cohabitabilidad pacífica para poder cada uno obtener sus recursos. Se da además un gran sentimiento de pertenencia, característica de los grupos primarios. A ese conjunto de personas que desempeñan la misma labor, como así también prima una gran solidaridad para con sus compañeros. En Crítica de la razón dialéctica, donde la lucha contra la escasez es la que constituye las relaciones humanas, Sartre nos da una explicación bastante satisfactoria. Utilizando sus conceptos, entenderíamos este fenómeno de la siguiente forma. Los artistas ambulantes están alineados o aglomerados por la escasez de trabajo, así como las personas que esperan el ómnibus están reunidas por la escasez de los medios de transporte. Más aún, Sartre tiene otros conceptos interesantes para nuestra definición, como el grupo en fusión. Según Sartre, los miembros de un grupo en fusión viven tres experiencias: la de la solidaridad, la de la pertenencia a una realidad colectiva nueva y del otro como tercero regulador de mi acción en la acción común. Se niega y se vence la imposibilidad de cambiar la vida. Esta acción del grupo confirma la imposibilidad de esta imposibilidad. Encontramos aquí, al fin, el lugar en el que se encuentran los artistas ambulantes, pues ellos viven todas las experiencias que han sido mencionadas, siendo inclusive un agente de cambio, pues ellos mismos han encontrado una salida para su situación en exclusión del sistema de producción, lo cual no les fue brindado por ninguna institución. Los artistas ambulantes serían entonces un grupo en fusión. Vemos ahora una clasificación distinta a la de Sartre. Raymond Williams distingue tres formas de organización interna de grupos culturales: las que se basan en la afiliación formal de sus miembros con modalidad diversa de autoridad o decisión interna; las que no se basan en ninguna afiliación formal, pero sin embargo están organizadas alrededor de alguna manifestación colectiva pública, tales como una exposición o un manifiesto explícito, etcétera, etcétera. Las que no se basan en una afiliación formal ni en una manifestación colectiva continuada, pero en las cuales existe una asociación consciente o identificación grupal, manifestada ya sea informal u ocasionalmente, o a veces limitada a un trabajo inmediato o a relaciones más generales. Los artistas ambulantes locales serían entonces un grupo en fusión, asociados por una identificación grupal, identidad que a su vez está en construcción y que va ganando espacios en el imaginario social. ¿Son los artistas callejeros un fenómeno cultural? Si partimos del uso sociológico del término, claro que sí, pues son un modo de vida que se puede ver como novedoso. Ahora bien, ¿cómo se da este fenómeno cultural en nuestro país? ¿Qué fuerzas han operado para que surja esta nueva actividad? ¿Y cómo ha llegado a ser algo natural y cotidiano la presencia de los artistas ambulantes en nuestro medio urbano? Las circunstancias políticas, económicas, sociales que hemos vivido y que llegó a su momento más intenso en el año 2002 con la crisis económica, vendría a ser un factor más implicado en la consolidación de esta práctica artística. Otro factor que podemos mencionar al tratar de explicar la consolidación de esta actividad es la manera en que ellos se relacionan con los demás actores implicados: pasajeros, guardas, choferes, público. Han tenido que conquistar un lugar en un medio que se suponía era para otros trabajadores ambulantes, los vendedores, a manejarse dentro de un medio donde hay diversos actores e intereses en juego, y la predisposición favorable a este aprendizaje ha ayudado mucho a los artistas a ganarse su lugar. Podemos extraer entonces de lo expuesto algunos de los aspectos que han llevado a consolidar este fenómeno cultural en nuestro medio urbano. Las circunstancias políticas, económicas, sociales que hemos vivido y que llegó a su momento más intenso en el sentir de la gente en el año 2002. El apoyo desde determinado marco institucional. Circunstancias coyunturales que los uruguayos pertenecientes a su historia común que propician a la tolerancia y la predisposición favorable a aprender ciertos códigos de comportamiento dentro de un medio donde se desempeñan diversos actores con diversos intereses, algunos tal vez contrapuestos. Los actos expresivos del artista sobre el ómnibus son variados, según lo que desean expresar, según el campo artístico en que se manejen, según los fines que persigan, aunque podemos encontrar a este último respecto un denominador común. Todos buscan recaudar dinero y por ende el agrado y la respectiva remuneración de los pasajeros. Hasta aquí llegamos en estas reflexiones. En los próximos programas continuaremos historiando y tratando de analizar otras facetas de este fenómeno cultural, el arte en libertad. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, volvemos de la columna de Francisco Pancho Escobar, que tiene cada sábado, y bueno, que lo vamos a tener en este programa. Sí, vamos, lo tenemos que tener. A la mayoría de la directiva de ACA, y bueno, falta entrevistarlo a él con su historia, con su experiencia como artista callejero y bueno, su experiencia como militante social también, como militante social. Y bueno, él ha trabajado en radio también, tiene un montón de cosas que enseñarnos y que contarnos. Bueno, vamos entrando en este final del cuarto programa. Pensar que el cuarto programa ya, ¿no? Totalmente. ¿Vos crees que haya alguna persona que nos haya escuchado los cuatro programas? ¿Habrá algún fiel ahí que nos escriba en la parte de abajo el chat? Sí, que se anuncie. Perfecto, que se anuncie quien bueno, sufrió los cuatro programas. Sí. Y le damos la bienvenida a los que nos escuchan por primera vez también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y bueno. Que son bienvenidos. Y bueno, cada programa tenemos que salir tiene, tiene su tinte. El invitado le pone una marca al programa de tal manera que son los cuatro han sido distintos, ¿no? Sí, era la idea también que se buscaba, ¿no? Sí, me parece que buscamos esa idea de que cada invitado le diera su color, su lugar. Único y irrepetible. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, por eso tampoco nos gusta tocar temas de actualidad. Sí. Que sea que, bueno, era inevitable hoy tocar el tema de la falta de... Sí, de, totalmente. Bueno, yo qué sé, de políticas públicas para ciertos sectores que... Sí, de la cultura. Sobre todo, que creen que no es esencial cuando bueno... Sí. Fuera del micrófono, vos para nosotros es esencial. Una experiencia que habías vivido fuera del micrófono, me gustaría que la pusiera al aire. Y es más esencial que lo económico. Sí, sí, sí, una va enraizada con la otra. Sí, te contaba que bueno, pasó en un ómnibus después de terminar de trabajar con un casajero. En la primera fila, estoy charlando con el chofer y me dice la charla de todos los días, hay menos gente, cada vez hay menos gente, y este pasajero dice, y tendrían que haber menos gente en la calle, y es real, sí, cuanto más se achique la movilidad, se puede reducir el contagio y eso, la reducción de movilidad. Pero sin embargo, si se reduce la movilidad, sí, también sí. Tambalea nuestra economía, que ya viene bastante acaleada. Y convengamos que tampoco hay políticas públicas que abarquen eso. El subsidio está buenísimo, te ayuda, pero si reducen más la movilidad, no da ni para arrancar. Creo que lo dijiste en algún momento. Eso quizás lo tendríamos que estar recibiendo en una semana trabajo, por lo menos en 15 días, 10 días. 10 días, totalmente. O sea, uno cobra ese dinero y uno ve la necesidad de que uno tiene, de que tengo que comprarme zapatos, tengo que comprarme pantalones, tengo que comprar determinadas cosas, pagar determinadas cuentas y uno se da cuenta que... Y aún así no está llegando, y aún así eso no está llegando a todos. Es decir, tendría que ser generalizado. Todos aquellos que estén. Que acá tenemos cargos fijos. A vos no te bajaron la luz. Lo que gastás de luz, no se lo bajaron a un punto mínimo. No, al contrario, subió. Subió. Vos hace 2 o 3 meses iba a comprar un kilo de carne y te salía, yo qué sé, 180 pesos. Ahora hay carne, 400 y pico, las vacas siguen siendo las mismas. Sí, por supuesto. Totalmente. ¿Alguien acá? Y siguen comiendo el mismo pasto. Está especulando y nadie le tira de las orejas. Sí, esto es una, sí, supongo que sí, lamentablemente. Y sí, yo antes compraba alcohol, yo uso mucho alcohol para limpiar las cuerdas de la guitarra. Ah. Y compraba 90 pesos un litro de alcohol. Ahora cuando compras un litro de alcohol, ¿no? Esto es un tema. No, yo hablo de alimentación básica también. Pero sí, sí, si nos están también escuchando, que nos escriban. Nos gustaría saber la opinión de la gente. Sí, sí, sí. Nos puede doler la opinión de la gente. Nos vamos a ir despidiendo. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron escuchando. Espero que hayan llegado hasta el final, si no se van a perder los agradecimientos. Totalmente. No, muchísimas gracias a la radio por a la psicosocial.ar por permitirnos el espacio. Y nos despedimos hasta el sábado que viene a las 21 horas. Con nostalgia. Nostalgias. Como decían antes, cortita y al pie. por emborrachar en mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y para vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y me la vuelvo a recordar. Nostalgia de sentir su risa loca y escuchar junto a mi boca como fuego su respiración. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni me